Ok, ya vamos a empezar. Buenas noches, porfa. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos, qué gusto ver a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar esta segunda clase de Maquiavelo, que aunque no hemos empezado a hablar estrictamente de Maquiavelo, ya empezamos. Sin darnos cuenta, en un propedéutico que vamos a... usamos en la clase pasada para dar un propedéutico del manejo del poder, que es muy importante para entender a quién es Maquiavelo y cuál fue su aportación en el mundo, en la vida, en la historia, etcétera, etcétera. Hoy vamos a dedicar la clase, siguiendo adelante, a dos cosas. Vamos a seguir en el propedéutico, ¿sí? Sobre todo lo que aquí dice en el pizarrón, que dice, vamos a hablar de la correlación que hay entre el poder, la política y la ética. ¿Ok? Después de eso, vamos a entrar ya en la vida y obra de Maquiavelo. Entonces, vamos a ver cómo nos va de tiempo, pero bueno, este es lo que vamos, así vamos a empezar, ¿ok? Entonces, la primera, voy a empezar de una manera, haciendo una pregunta, y quiero que ustedes me contesten. ¿Es posible demandar de la política la ética? Claro. ¿Es posible demandar? Quiere decir demandar, quiere decir exigirle a la política que se ejerza. ¿Sí? ¿Con el ingrediente de la ética o no? Sí, claro, sin duda. ¿Sí? O sea, a ver, Marcos dice que sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablas de política, estás hablando de decisiones que vas a tomar para, no nomás para ti, sino para un grupo de gente, una población general. Uh-huh. Y si no te manejas con ética, entonces necesariamente vas a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros, okay. O te vas a beneficiar a ti a cambio de que se perjudique, okay, a nosotros. Muy bien. Busha. No tiene que tener ética la política. Tú dices al revés que Marcos. Se trata del poder. Exacto. Se trata del poder. El poder no siempre va, okay, por el lado ético. Ok, Alex. Depende de qué época estamos hablando, porque después de la Revolución Francesa se institucionalizaron los valores éticos en la política. Antes la política se ejercía, muy bien, por puro poder. A partir de la Revolución Francesa, los gobiernos, la modernidad empezó a adoptar valores éticos. Y las constituciones de los países modernos sí tienen valores éticos que en teoría deberían seguir. Ok, Jasoe. Yo opino con Musha, no hay ética en la política, porque idealmente sí se la podrías exigir. En la realidad, puesto a la práctica, es totalmente, okay, imposible. Hay un ideal y hay una realidad. Claro. Y inclusive que si llegaras a un país súper avanzado y súper educado, el bien de uno forzosamente no es el bien universal. Entonces, okay, muy bien. Cuando hablamos de ética es para todos, no es selectivo, no es muy para bien. Un país, una colonia o un grupo de gente, es para todos. Y es imposible hacerlo para, okay, todos. Ok, Jenny. Pero no tiene que ser para todos para que sea ético. Si por definición la ética es ver a los demás, o sea, es ver al otro. Procurar al otro, y la política es poner orden a todo esto de los, de, o sea, a toda una comunidad de personas, a la polis, a la ciudad. Entonces, por definición, la política tendría que preocuparse por los demás y debería de ser ética. Y el poder debería de darle las herramientas para poder organizar esta polis. Okay. El problema viene en la práctica, cuando el poder ya se empieza a corromper. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, Esther. Por lo que veo es que la política y el poder no tienen conciencia social. Se supone que sí, pero no hay conciencia social. Cuando una persona llega a la política, se enferma de poder. Okay. Y el poder es como una ambición que no mira, infinita, ¿no? Okay. Perdón, antes estaba Judy y luego Eli. Yo creo que con esto, como en muchos otros temas, es relativo. Y es relativo porque it's on the eye of the beholder. O sea, it's on the eye of the beholder. El ciudadano, y acabamos de venir de China, que recibió su casa, su educación, su salud, su empleabilidad, su posibilidad de tener un mejor calidad de vida, para él, la política no se trató de poder, se trató de ética. Porque a mis ojos, recibí lo que mis necesidades demandaban. Y en México, dentro de un sistema democrático, el que vive en el rancho, que no recibe ni la carretera, ni la gasolina, ni la luz, ni el internet, ni el agua, entonces para él la política es un tema de poder, y en México claramente es un tema de poder, no está recibiendo lo que sus necesidades reclaman. Entonces creo que esto como es relativo, okay, al, okay, usuario. Muy y bueno. Al ejercedor. Muy bien, Eli. Yo siento que como yo relaciono el poder y la política, si tú no ejerces el poder, si tú no tienes el poder, no puedes ejercer la política. Pero sí puedes ejercer la política si no eres ético. Más bien, la ética es una responsabilidad, ¿no? Y eso ya puede ser que ejerzas con responsabilidad o no, pero sí ejerces política. Pero sin poder no puedes ser político. Muy bueno. Muy bien. Ok. Buenísimos sus comentarios. Buenísimo, ¿no? O sea, creo que abrimos un espectro de ideas, de que unas se contraponen con otras. Y vamos ahorita, lo que vamos a hacer es que vamos a explorar. Vamos a explorar lo que dicen los filósofos, lo que dicen los sabios. Y vamos a, no quiere decir que vamos a llegar a una verdad, pero sí creo que vamos a ampliar mucho el espectro de las posibilidades y de sobre todo esas correlaciones, las correlaciones que hay entre las tres cosas, que no son recetas, no es una ecuación matemática, no es una ecuación matemática. Aunque al final vamos a llegar a Maquiavelo, que lo quiere hacer una ecuación matemática, ¿sí? O sea, para Maquiavelo es matemática, es metodología, es una ciencia, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a empezar de a poquito, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de política, no vamos a hablar de la política en sí, sino del arte de la política, digamos, burocrática. ¿Me explico o no? O sea, porque política hay en todo. Política hay en desde... O sea, política como entidad, ¿no? Como concepto, pues la hay entre tú y tu hijo también. O sea, ¿no? Pero no vamos a hablar... Cuando hablemos de... Es una distinción que quiero hacer para que no nos confundamos. Cuando hablemos de política, vamos a hablar de la política que conocemos todos, que es, ¿no? La burocracia, el ámbito legislativo, ejecutivo, bla, bla, bla, ¿no? ¿Ok? O sea, los políticos. Quiere decir, los militantes... En la política, ¿ok? En la política del gobierno, ¿ok? Ok, entonces, solemos siempre afirmar, o sea, sí, ahorita que lo que vi con ustedes, con los comentarios que vimos, es que solemos afirmar solemos afirmar que sí debe de haber ética y política y que a veces deben de ser compatibles, pero la neta es que son incompatibles, ¿ok? O sea, como que hay, entonces aquí hay dos hallazgos, lo que puse aquí. O sea, tenemos un problema, ¿sí? Entre la utopía y el pragmatismo, ¿ok? Porque en la utopía vamos a hablar de lo que se llama ser como bueno, ¿no? O sea, en la utopía hay que ser bueno. Hay que siempre estar con eso, pues es como un elemento más ingenuo. Es un elemento como más verdad, como decir verdad, más honesto, ¿sí? O sea, hay un buenazgo de por medio... Cuando hablamos de la ética, ¿sí? Hay un buenazgo, porque la ética persigue el bien. O sea, la ética, por definición, persigue el bien del común universal. ¿Ok? Entonces, pues para ejercitar la ética parece ser que tienes que ser bueno, ¿o no? O sea, para hacer el bien, pues hay que ser bueno. Pero no está tan fácil. O sea, vamos a ver que es todo un show. Por otro lado, tenemos el pragmatismo, ¿ok? Que no es utópico. Acuérdense que, ¿qué quiere decir utópico? Que está lejos de la... realidad, ¿ok? Entonces, en el pragmatismo vamos a ver justamente lo contrario. Vamos a ver realidad, vamos a ver utilidad, ¿sí? Vamos a una relación con lo utilitario, no tanto con la idea perfecta, sino con lo que me sirve, con alcanzar el éxito, y con la materialidad, con lo concretar. O sea, el pragmatismo va de la mano con materializar lo que uno se propone, concretar lo que uno se propone, lograr lo que uno se propone. Hay que ser pragmático, ¿ok? Y para eso, a diferencia de la ética, ¿sí? A diferencia de la ética, se requieren de muchas astucias, ¿ok? Y la palabra astucia la usa mucho Maquiavelo. Se requieren astucias, se requieren estrategias, ¿sí? Y no muchas veces el pragmatismo no tiene tiempo de qué. De ética. De ser moral. ¿No? O sea, de ser moral o ético. No tiene tiempo porque se tiene que dedicar a dar resultados. Tiene que dedicar a lograr y materializar y concretar. Entonces, no tiene tiempo para ser ético. Tendría que estar dentro de tus objetivos. Como objetivo general. Sí, pero no, como rara vez tenemos ese objetivo, sino muchas veces el objetivo político, o la gran mayoría de las veces, tiene un objetivo del poder, del manejo del poder. ¿No, Alex? El gran conflicto está entre el deber ser y el ser real, ¿no? Porque por definición, todo lo que estás diciendo debería de emular la política. Toda la experiencia, lo que dijeron de no tiene que ser porque no se hace así, no quiere decir que no debería de ser. Muy bien. O sea, debería de ser, pero es lo que dijimos, la utopía y el pragmatismo. O sea, lo que debe de ser es la utopía. Pero debe de haber lo que es la historia en donde sí. Sí, puede. Sí hay, sí hay. O vamos a ver. Porque dijimos también muchos que están disfrazados, como dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que el poder no se desaparece, claro. ¿Sí? Sino que se no se evapora, dijimos, sino se cambia de manos, ¿no? Se cambia de manos. Entonces vamos a ver. Y vimos dentro de las y vimos el ejemplo de Moisés y los hebreos, que estuvo muy cañón, porque en los Moisés y los hebreos vamos a ver que de veras como que parece ser que es el fin más sublime de todos, ¿no? El fin más sublime de todos, que es liberar a un pueblo de la opresión y la esclavitud. Pero luego los metieron a otro marco de poder. Entonces como que está cañón. O sea, es como no está tan claro y por eso pues lo estamos estudiando, ¿no? Para eso Maquiavelo, y voy a entrar un poquito en Maquiavelo, él es el que hace el tratado de filosofía política. O sea, su libro El Príncipe, este que vamos a después, en otra clase, vamos a analizar muy a fondo, es precisamente un tratado de filosofía política. ¿Okay? Entonces, esta frase que voy a decir ahorita, ya la dijimos en otra clase, no me acuerdo en cuál. Ya la dijimos. Y la voy a volver a decir para que entendamos por qué hay un dilema, por qué hay un problema en el versus el pragmatismo con la utopía. Y dice así, en aras de ser útil, o sea, en aras de ser útil, así dice él, ¿sí? Voy a hablar con la verdad y me voy a referir a la realidad. O sea, oigan estas palabras, cada palabra está cañón. En aras de ser útil, me voy a referir a la verdad, ¿sí? Y a la realidad. ¿Sí? O sea, no voy a andar hablando cosas que no son. ¿Ok? O que quisiera que sean, pero que no son. Entonces dice, hay una diferencia enorme entre lo que se debe y lo que es, como tú dijiste, ¿no? Hay una diferencia enorme entre lo que se debe y lo que es. Quien deja lo que hace por lo que debería de hacer, construye su propia ruina y no su propia salvación. ¿Ok? Entonces voy a decir otra vez. Quien deja lo que hace por lo que debería de hacer, ¿ok? Entonces está construyendo su propia ruina y no su salvación, como pensaría que está haciendo. Completamente egoísta. ¿Ok? Sí, pero estamos hablando de gente del poder. Estamos hablando que esto es... ¿A quién le está hablando Maquiavelo? Al príncipe. Al príncipe, acuérdate, no es para cualquiera. Lo podemos, obviamente, cada quien lo puede hacer a su nivel, pero él le está hablando a Lorenzo de Medici, ¿no? O sea, él le está hablando a los príncipes, ¿ok? Y entonces dice... Al hacer su profesión de bueno, porque si haces tu profesión de bueno, entonces, ¿sí? Vas, seguramente fracasarás porque los demás no lo son, ¿ok? Entonces, vean lo que hace Maquiavelo, ¿no? Y ahorita vamos a, nada más lo puse como contexto porque eso es lo que habla, o sea, él justamente sustrae de la realidad y vamos a ver después en su vida de dónde, vamos a ver que él sustrae de la realidad este dilema de la utopía versus el pragmatismo. No está desconociendo que hay una utopía. Hay una utopía. ¿Sí? O sea, sí hay un querer. Hay un querer ser bueno, claro. ¿Sí? Hay un deber ser bueno. Sí, sí lo hay. Pero lo que vamos a ver ahorita con él, su metodología científica de la política, es justamente confrontar todo el tiempo la utopía con el pragmatismo. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a hablar ahorita de racionalidad política. Vamos a entender la racionalidad política, que también hay algo que otra vez vamos a ver uno contra la otra. Y entonces unos dijeron ahorita con los comentarios que hablaron, dijeron algunos como premisas de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, primero tenemos la racionalidad política antigua, que vamos a entenderla ahorita y la vamos a contrarrestar o la vamos a poner enfrente de la racionalidad política de la modernidad, ¿ok? Porque hay dos hitos en racionalidad política, antigua y moderna, ¿ok? Tú dijiste un poco de eso con la Revolución Francesa, pero ya es mucho posterior, producto de los cambios que se dieron en la historia. Y la cuña fue Maquiavelo. O sea, para que llegue la Revolución Francesa a pensar como pensó, gracias a que Maquiavelo cambió las cartas del juego, ¿ok? Pero entonces, ¿antigua te refieres antes de Maquiavelo? Sí. ¿Y moderna después de Maquiavelo? Vamos a ver ahorita. Mira, sí. Entonces, la antigua, hablaba más de la razón moral, justamente. Hablaba de la moral. O sea, el raciocinio político antiguo, me estoy refiriendo desde Grecia, atendía y respondía a esta conquista de la virtud. Acuérdense que lo estudiamos a fondo con la virtud. Cuando estudiamos a Aristóteles, cuando estudiamos a Sócrates, cuando ellos se basaron en la experiencia de Pericles, ¿okay? Estaban hablando de un raciocinio de poder, o sea, de política y de poder. No quiere decir que en Atenas cada quien hacía lo que quería. No, había el Senado, había leyes, había maneras de gobernar, había gobernanza, ¿sí? Y había manejo del poder político, pero sobre todo alrededor del valor grande de la conquista de la virtud, ¿okay? ¿Cuál es esa virtud? Dicho por Aristóteles, ¿se acuerdan de la palabra frónesis? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué es frónesis? Frónesis. A ver, hagan memoria. Porque es la virtud de las virtudes, ¿no? La virtud de las virtudes, que es la prudencia, ¿okay? O sea, acuérdense, frónesis quiere decir prudencia. Y entonces decía Aristóteles, que lo aprendió de Platón, que lo aprendió de Sócrates, ¿sí? Que lo aprendió de todos los demás, ¿okay? Que la frónesis, o sea, la prudencia es no actuar por arrebato, no actuar por impulso, ¿sí? No ser oportunista, sino siendo moral con cómo y con lo que se debe. Así es la descripción de Aristóteles, ¿okay? ¿Okay? Otra vez voy a decir. Entonces, la prudencia, que es la virtud de las virtudes, que la tiene que tener el líder. La tiene, o sea, estamos hablando del poder, ¿eh? Acuérdense. Ya no estamos hablando ahorita de la persona. Estamos hablando del poderoso, del líder, ¿okay? El líder tiene que estar, digamos, envuelto, ¿sí? del deseo de ejercer la prudencia, que es la mayor de las virtudes, que es, ¿sí? No actuar con arrebato, no actuar por impulso, no ser oportunista, y sino, ¿sí? Actuando con moral, salud, y actuando con moral, que es el arte de hacer lo que se debe. Vean qué buena. Vean qué buena manera de definir la moral. La moral es el arte de hacer lo que se debe hacer. O sea, lo que se debe hacer. ¿Ok? ¿Ok? Mira, ve lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Esto. Moral es igual a, o el moral igual a, la adquisición de buenas costumbres. Vean qué chingón está esto. La adquisición de buenas costumbres para encarnar los mejores valores. Puta. Está muy, muy cañón. Otra vez, la moral es el arte de, ¿sí? O el ejercicio adquirir buenas costumbres para encarnar los mejores valores. ¿Ok? Entonces, no se trata nada más de tener valores en la teoría, no, se trata de llevarlos a la práctica, encarnando las buenas costumbres, ¿ok? Y eso quiere decir, si eres, cuando dices, ese güey es un inmoral, puta madre, o es moral o no es moral, ¿qué es la moral, chinga? ¿Qué es la moral? Porque ¿sí? Para según los aztecas, buenas costumbres eran sacrificio humano. No, bueno, para los aztecas. Entonces, por eso ellos eran morales. El problema, muy, muy bueno que dijiste esto, el problema después de la Revolución Francesa es que se universalizaron los derechos y se fueron poco a poco universalizando los derechos, hasta que llegó un primo que tengo, que se llamaba René Cassin, el siglo pasado, y hizo la Carta de los Derechos Humanos. Ya les conté de este primo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? No. Es un primo, se los juro. Pongan ahí, googleen a René Cassin. ¿Ok? Cassin. Pero es Cassin. Cassin es en el francés. Pero, paisano, ¿ok? Y entonces, él hizo la redacción del derecho humano universal después de la Shoah, después del Holocausto. Entonces, el problema es que, ¿cómo le haces para que ahora los derechos humanos y la moral, las buenas costumbres que encarnan los más altos valores sean iguales para todos? Ahí estamos todavía. Todavía estamos en eso. ¿Sí me explico? Todavía estamos en eso de que esos sean para todos. No importa dónde naces, no importa cómo te criaron, no importa tus costumbres ancestrales. Es el desafío de este sueño universal, que está muy cabrón. ¿Ok? Ok. Entonces, ok. Y sigue diciendo acuérdense que estamos en el raciocinio, en la racionalidad política antigua, ¿ok? Todos estamos en la racionalidad. Sigue diciendo la racionalidad antigua que solo quien se gobierna a sí mismo puede gobernar a los demás. ¿Ok? Entonces, todo lo que dijimos anteriormente, ahorita, primero es para ti mismo y luego para los demás. ¿Entienden cómo funciona la racionalidad antigua? ¿Sí? O sea, para un senador, lo pueden ver incluso cuando oigan a Cicerón, o lean a Cicerón, o lean a Julio César, ¿sí? O lean a Pompeyo, o lean todas estas historias de los grandes cónsules y senadores de Roma, van a ver que, aunque eran bien cabrones para la política, ¿sí? Eran muy astutos, muy fuertes, no cedían un milímetro. Y aunque hacían a veces, ¿no? En nombre de eso hacían cosas que pues, no son bien vistas ahorita, pero tenían en el centro de su mente esto que estamos hablando, con todo y todo, ¿eh? Con todo y todo. O sea, en la racional antigua, de la política antigua, existía esto. Y por eso los patricios romanos, ¿sí? Eran como eran, ¿no? O sea, tenían sus códigos, ¿sí? Y se los permeaban a los legionarios. Y así era, eso era la fuerza de Roma. Entonces, aunque podían matarse unos con los otros, ¿no? Pero no importa, era por la virtud y por el poder, ¿sí? Pero tenían la racionalidad, era primero ellos ser honorables y ejercer a partir de ser honorables la política a todo lo que da, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, solo quien se gobierna a sí mismo puede gobernar a los demás. Entonces, esta virtud, que es la frónesis, que es la virtud de las virtudes, ¿quién la tenía que tener primero? Los senadores. Que Maquiavelo le llama, en general, los generaliza con la palabra príncipe, ¿okay? O sea, no se refiere al hijo del rey, se refiere al que está al mando, o al que quiere estar al mando, ¿ok? Pero muy bien. Ahí si la frónesis incluye la moral, entonces Maquiavelo sí habla de una moral. No, vas a ver que sí. Total, es que Maquiavelo está mal entendido, Maquiavelo. Porque nos quedamos con tonterías de frases tontas. Sí, y, no, van a ver, Maquiavelo, lo vamos a estudiar. Se van a enamorar de este personaje. O sea, está cañón porque es un lector perfecto de la realidad, ¿no? Y van a ver que, obviamente, dice mucho de lo que dijimos ahorita. Una cosa es el deber, una cosa es lo que debe de ser y otra cosa es lo que es. Pero no hay que ser tonto, ni ingenuo, ni naive. ¿Sí? Porque vas a perder. O sea, vas a perder. Es una utopía. Es lo que dijimos, la utopía contra el pragmatismo. ¿Ok? Entonces, la conquista y el ejercicio de la frónesis, la conquista y el ejercicio de la frónesis, de la prudencia, ¿sí? Ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo del que manda. ¿Ok? Y es muy importante. ¿Ok? Todo eso lo escribe Aristóteles en la Ética Nicómaco. ¿Ok? O sea, de ahí salió. Y es la base de la. Es la base de la racionalidad política antigua. O sea, Aristóteles fue el que bajó el balón de las ideas que había en Atenas en ese tiempo y él escribió este código, es casi un código perfecto de cómo hacerlo. ¿Okay? Yo creo que el concepto de maquiavélico que tenemos está erróneo. Sí, se debió sobre todo por su claridad y su honestidad al hablar. O sea, al hablar acerca del líder político no se va por la parte utópica, es totalmente pragmático. Cuando habla incluso dice no los voy a confundir con cosas que no sean ni útiles ni verdades. O sea, tiene que ser, lo que les voy a decir ahorita es útil y verdadero. O sea, no voy a ir con rodeos ni maquillajes. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a la racionalidad moderna. Vamos a ver qué cambió. ¿Okay? ¿Qué cambió? Entonces dice. Vean, está muy interesante esto, porque esto tiene que ver con matemáticas, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir a la época de Maquiavelo. Vamos a ir a la época de Maquiavelo. Que tiene que ver más con la matemática, con el cálculo, ¿ok? Y esto ya estamos hablando del Renacimiento, ¿sí? Primero el Renacimiento, luego la Ilustración y luego la Modernidad, donde la matemática se vuelve el modo privilegiado de saber cualquier cosa. Vean desde dónde vamos a hablar del cambio. Vamos a hablar de este cambio, pero no así por encimita. Vamos a hablar de dónde sale la matriz de este cambio. Concéntrense bien para que entendamos esto, ¿ok? O sea, quiere decir que ya en los términos del Renacimiento, ¿sí? De la Ilustración y de la Modernidad, las matemáticas juegan un papel muy importante. ¿Y las matemáticas qué hacen? Las matemáticas calculan, ¿ok? Calculan el cálculo. ¿Ya me entienden o no? O sea, ¿por qué estoy hablando que en el Renacimiento, Ilustración y Modernidad se dan las matemáticas? Porque empieza la ciencia, ¿sí me explico? Empieza el conocimiento científico, que está basado en cálculos exactos, no en ideas, sino, y por eso la matemática juega un papel muy importante. O sea, el cálculo es la práctica, la eficiencia, la utilidad, el resultado, la estrategia, todo, ¿no? Todo está en la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer política hay que basarse en criterios de realidad. La realidad nos trae, ¿qué nos trae la realidad? En la influencia que hizo la matemática en la sociedad. La matemática, así como dijimos de los libros, de la literatura, que estaba en manos de unos cuantos, de repente ya estaba en manos de más gente. Y todo era matemática, todo fue matemática. Como que antes nadie sabía ni sumar, ni restar, ni hacer ecuaciones, ni nada de nada. Pero todo se empezó a pensar en función de cálculo, ¿entienden o no? Ya no de manera somera, sino de manera de cálculo. Y eso de cálculo nos trae a entender la práctica, la eficiencia, la utilidad y el resultado. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense cómo algo desde ahí empieza la influencia en la psique de la sociedad para no ser ambiguo y empezar a tener cálculos de resultados. El resultado. ¿Cómo es en los exámenes de matemáticas? Si tienes el procedimiento bien y el resultado mal, ¿cuánto te sacas? Cero. ¿Sí me entienden? O sea, cero. Ahí va el ejemplo para que entiendan. O sea, y entonces, desde Da Vinci, estoy hablando de Da Vinci, por ejemplo, el perfecto ejemplo de esto, donde pues ya son matemáticas, o sea, ya son cálculos. Y luego Newton, y luego empiezan todas las, Galileo sobre todo, ¿no? O sea, empiezan ya los cálculos. Entonces, todo se empieza a ver en función de si sí es o no es. Verdades exactas y resultados concretos y utilidades reales, ¿ya me entienden? Entonces, eso, todo eso influencia también el manejo de la política, ¿ok? ¿Pero te refieres un poquito al método científico también? ¿Cómo? Sí, después el método científico. El método científico. Sí, después pensar el método. Pensar racional. Pensar racional en base a cosas exactas, exactas. ¿Ok? Entonces, la matemática. Sobre verdades y sobre resultados. Aquí lo más importante para entender esto, ¿qué tiene que ver con la política? Es ¿cómo se llama? El resultado, la utilidad y el resultado. O sea, la matemática nos dio herramientas y maneras, dispositivos, para llegar a utilidades y resultados prácticos reales. ¿Ok? Utilidades y resultados es precapitalismo. Total, es precapitalismo. ¿Ok? Y eso es un manejo de poder distinto y una lógica, ¿sí? Una racionalidad política diferente. ¿Ok? Total. Entonces, la política, ¿sí? Bajó, o sea, como dicen, es la política cuando en la edad moderna, la nueva política, bajó de las nubes a la tierra, ¿sí? Porque lo que tenía Aristóteles, ¿dónde estaba? En las nubes, ¿sí? Eso de la virtud, eso lo que dijimos anteriormente, todo lo que dijimos de Aristóteles, pues está en las nubes, ¿sí? Está en el deber ser utópico, precioso, hermoso, sublime, ¿sí? Inspirador. Pero la neta, es que por eso dicen que la política bajó de las nubes al barro, bajó de las nubes a la tierra, ¿ok? Y eso es así como va, ¿ok? Para este fin nuevo de la racionalidad política moderna, la ética, ¿qué creen que pasa con la ética? Estorba. ¿Ya me entienden cómo? Estorba. Y aquí vamos a ver las partes, cómo chocan, totalmente cómo chocan. La ética no es medible. Y no te lleva, te estorba para lograr objetivos, te estorba para lograr resultados, te estorba para la utilidad que necesitas para el manejo del poder. No estamos hablando de virtud, ¿ya entendieron o no? Ya no estamos hablando de virtud, ya no estamos hablando de eudaimonía, ya no estamos hablando del manejo, ¿sí? de felicidad universal, ya estamos hablando del praxis, ¿me explico? Ya estamos hablando de la práctica del poder, la práctica de la política para ejercer el poder. ¿Ya entienden? Y eso es algo que pasó después de Maquiavelo. Maquiavelo lo vio, lo dijo, lo enunció, lo hizo una metodología y los demás lo leyeron y lo ejercieron tal cual. O sea, que fue una influencia muy fuerte. No digo que no había eso antes. Él lo vio en el Shetaj, o sea, él lo vio en el terreno. No es que lo inventó, él lo leyó. De otra, que vamos a ver cuando veamos su vida, tuvo muchísimos personajes que le enseñaron eso. Quiere decir, él no inventó el método. Sí, nada más lo puso en A, B y C y por eso se dio y cambió por completo la manera de hacer política. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Sí. ¿Tiene todo esto algo que ver con el fin mismo que está buscando en un momento determinado? A ver, cuando era la racionalidad antigua buscaban encontrarle sentido a la vida, que la vida tuviera una claridad y hubiera un propósito, y esta racionalidad responde a esa necesidad. Posteriormente, la racionalidad moderna responde a una necesidad de bienestar, de una mejor calidad de vida, de crecimiento, de florecimiento, de hogar, de salud, de bienestar. Y entonces se cambia el modelo de la racionalidad a la moderna. Y tal vez ahorita, y con el ejemplo que nos diste la semana pasada de esta familia que ya encontró, tal vez ya estamos viendo. ¿Con qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Recuerdas la familia que dices vive en un velero? Y está, ah, sí, mis amigos nómadas. Okay. Tus amigos nómadas, puede ser que ya es una racionalidad postmoderna, porque existen ya también los conceptos de economía circular, existe el concepto de capitalismo consciente, existe el concepto de impacto social. O sea, sí, tal vez seguimos, pero responde a la a lo que la necesidad de la gente va. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y va cambiando, todo va cambiando, sí, y todo se va resignificando, cambiando y ajustando, ¿no? Nada permanece estático, ¿no? Pero siento yo que hay como brazos, tentáculos del poder que se manifiestan en los tiempos de Maquiavelo, que siguen presentes en la psique del líder, en la psique del político, en la psique del manejo del poder, en todos los sentidos, también ahorita en el poder del consumo, en el poder del dinero, en el poder económico, diferente que antes. Ya no hay príncipes como antes, sigue habiendo príncipes, pero ya no son, a lo mejor hoy son empresarios estos príncipes, ¿no? O sea, puede ser que sean empresarios. Pero también estamos en tiempos que nos sí. estamos permitiendo cuestionar esos liderazgos. También, sí. Esther. Pero se me viene ahorita con toda la plática a la cabeza que viendo tantos números y tantos resultados exactos, se pierde, nada más se enfocan en lo económico. La política y la economía van de la mano. Sí. Entiendo que si un país tiene buenos números, está mejor. Mejor, ¿no? Exacto. Pero también la enfermedad del poder hace que se agarre de unos y no se haya como una estabilidad económica para todo un país completo. Sí, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante cuando son las repercusiones de tener un poder de este estilo o de este estilo, ¿no? Ok. Vamos a seguir. Entonces, sí. Uh-huh. El poder sí. es igual o similar a recursos. La política pudiera ser ética si el poder y los recursos fueran infinitos. Y al no ser infinitos, pues te vas a una o a otra. O sea, que tú dices, estás más o menos reflexionando sobre la relación que hay entre el poder y los recursos. Y la ética. Y la ética. Si hubiera recursos ilimitados. Bueno, lo que sea, Judici, un campesino no tiene ni agua y lo están usando para hacer un museo en Chapultepec, la lana, si hubiera recursos ilimitados, todos tendrían agua, todos tendrían museos, todos tendrían hospitales nuevos, pero al no, se toman decisiones. Ay, pero hay otros, estoy de acuerdo, pero hay unos elementos que no estamos tomando en cuenta. La avaricia, la ambición, ¿sí? O sea, muchos de las variables mezquinas del ser humano que se dieron con el cambio del paleolítico al neolítico. O sea, estamos hablando de cosas que pasaron hace 10.000 años o 12.000 años. Que al tener riqueza, al tener abundancia, al tener territorio, hay muchas cosas que responden al poder mismo por el poder. O sea, ya sabes cómo. Porque antes había tierra para todos. O sea, antes había tierra para todos. Antes de que seamos 8 billones de personas, ¿sí? A lo mejor cuando éramos 1 billón de personas, pues había tierra para todos, ¿no? Y también empezamos con. O sea, hay muchos elementos para analizar aquí, pero sí, definitivamente todo se complica con recursos limitados. ¿No? Lo hemos visto, pero por otro lado tenemos que entender que la psique humana es bien compleja y que sí somos, como dice Nietzsche, buscamos el poder. O sea, como que aunque haya poder, aunque haya suficiente, lo que queremos es el poder sobre lo que hay, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver cuando veamos esas tres fases del poder. ¿Es más fácil ser ético con más recursos? Sí, sí es más fácil, sí, sí es más fácil. Sí, no, porque en economía... Sí, bueno, en Venezuela, por ejemplo. Pero la realidad es que es recursos. Cuando hay muchos recursos, porque ilimitados no hay. Son muchos. Más escasos o menos escasos. Pero incluso eso, la manera en la que se organiza la política es independiente. Y lo puedes ver claramente en los países. Hay países que con muy pocos recursos, la manera en la que se organizan es mucho más ética, equitativa. Con un exceso de recursos entran otros factores. Y hay una polarización de todo, ¿no? Bueno, vean, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver que hay una... Bueno, para entender y summarizing esto, decimos, se cambia, o sea, el cambio entre antiguos y modernos es que sí se cambia la virtud de los antiguos, se cambia la virtud de los antiguos por el pragmatismo de los modernos, para que entendamos lo de la matemática y lo de la virtud del frónesis. O sea, cuando hablamos de la frónesis y la prudencia versus, ¿sí?, la matemática y el cálculo, estamos hablando de que nos vamos de una virtud hacia, ¿qué?, el pragmatismo, ¿no? Pragmatismo, ¿okay? Y entonces vamos a llegar a lo que se llama la mecánica política, ¿okay? Vamos a seguir. Vamos a entender ahorita, vamos a describir qué es la mecánica política, ¿okay? Que es cálculo, vean, cálculo orientado a producir resultados, ¿okay? Cálculo orientado a producir resultados, ¿okay? Esa es la mecánica política. Y entonces, vamos a ver que hay tres variables principales que aquí están. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí, vamos a... Voy a ver esto para acá. Sí. O sea, esta es la mecánica política. Las vamos a explicar. Para entender bien esto, cómo se hace, es un curso de política esto, ¿eh? O sea, podrían salir de aquí a hacer política. A pegarle a Vargas. ¿Okay? Entonces, tres variables. La primera es la contingencia. Hay que tomar en cuenta la contingencia, que es lo imprevisible. Si tú quieres tener una política correcta, tienes que entender la mecánica. ¿Qué es la mecánica, Carlos? Explícanos tú. Cómo es el movimiento. Exacto. O sea, cómo funciona la política, ¿no? Entonces, la mecánica es decir, cómo funciona la política. Cómo se mueve la política. ¿Okay? Entonces, la contingencia es, hay que tomar en cuenta lo imprevisible, porque siempre pasa. Hay contingencias, ya habíamos hablado en otras clases, ¿se acuerdan? De lo que es lo contingente. ¿Ok? Número dos, el cálculo humano, ¿sí? Que es la estrategia y la táctica, ¿sí? Tomando en cuenta lo humano. Porque la política se ejerce sobre quién? Sobre la gente, sobre las personas. Entonces, hacia las personas necesitamos tener estrategia y táctica. ¿Qué diferencia hay entre estrategia y táctica? A ver. Estrategia es calculada. Es lo que... No, va, él. La estrategia es la idea y la táctica es como la ejerces. Muy bien, correcto. Exacto. Ya, entonces, la estrategia es como por aquí, ¿no? La idea el qué, general. El qué. Y la táctica es cómo bajas el balón y cómo lo aterrizas. ¿Okay? Y después vamos a ver aquí la acción. ¿Qué es la acción? La implementación. O sea, tú tienes que tener lista la estrategia y la táctica. Tienes que tomar en cuenta que no todo va a salir como tú piensas porque hay agentes contingentes. Y son impredecibles, tienes que estar listo para lo impredecible. Sí, puede ser una traición, en política puede ser una traición, ¿no? Hay traiciones políticas, ¿sí? Entonces, hay coaliciones, hay miles de cosas que pasan. Y al final de cuentas, el arte de la acción y de la implementación, ¿ok? Eso, todo esto, ¿sí? Nos lleva a la eficacia del poder. La eficacia del poder. ¿Qué es la eficacia del poder? Es asegurarse que las cosas pasen. ¿Sí me entiendes? Ser eficaz es asegurarse que las cosas pasen. Esa es la eficacia del poder, ¿ok? Porque acuérdense que dijimos del poder, es hacer, ¿qué? ¿Te acuerdas la definición del poder? Que pase algo. La capacidad que tenemos que pase algo que queremos que pase. Eso es poder, ¿ok? Entonces, ser eficaz en eso es todo lo que estamos haciendo. Exacto, muy bien. ¿Ok? Y por otro lado, vamos a ver que el ejercicio... Si somos buenos, somos eficaces, lo que surge es el ejercicio del poder. O sea, eso es cuando dices, ay, güey, ese güey tiene poder. Este partido tiene poder, este organismo tiene poder, esta persona tiene poder, ¿ok? Y al final de cuentas, el poder se ve, se manifiesta en dos maneras. Es dominar, vean lo que ya estamos bajando más, para, ¿no? Es dominar, ¿qué es dominar? Hacerse obedecer. ¿Okay? Y ya vamos a bajar más a fondo sin tanta crema chantilly. ¿Sí me explico? O sea, vamos a llegar al fondo de lo que es el poder. Dominar y hacerse obedecer. ¿Okay? Entonces, a lo mejor vamos a empezar como a oír cosas como que dicen, no manches, ¿no? Pero así es. O sea, por eso vamos, estamos hablando en términos y estamos hablando, digamos, en el espíritu de Maquiavelo, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para dominar y hacernos, y cómo le hacen para dominar y hacernos obedecer? Entonces, hay medios materiales, como por ejemplo, a ver quién me dice. El dinero, muy bien. La fuerza como qué? Coacción. Las armas, ¿no? Formas. Las armas, por ejemplo, muy bien. ¿Creen que el alimento? Sí, claro. El alimento. Recursos. La seguridad. ¿Sí? O sea, si yo le propongo a un pueblo que lo voy a proteger, ¿no? Es un. ¿Sí? La libertad. La libertad también es una. Es una forma de coacción para el poder. Sí, también. La salud, por ejemplo. ¿Sí? La educación. O sea, ¿ya entienden por qué estoy diciendo esto? Porque esa es la manera en la que un Estado... pero no, pero estoy hablando que es la manera de que un Estado, ¿entienden? O sea, ejerce su poder. Nosotros, ¿por qué pagamos impuestos y por qué estamos obedeciendo? Bien, nosotros estamos dominados legalmente por el país. Y también estamos obedeciendo las leyes del país. ¿Por qué lo hacemos? Porque el país nos compró, digamos, ¿sí? Con estos dispositivos de poder. Este dispositivo de poder a veces es alimento, si eres populista, por ejemplo, ¿sí? Pues es alimento y dinero, ¿no? Pagarle 3,000 pesos a cada chavo, ¿no? ¿Sí? O, o alimento, o programas de yo qué sé qué, y ostentando que nos va a dar seguridad y protección, salud y educación, que es en lo que más o menos uno, ¿sí? Depende del país donde vive. Ok, entonces vamos a entender. Ahora, también hay unos in que no son materiales. Los no materiales se llaman inmateriales, que son ¿qué? A ver, alguien que me diga un dispositivo inmaterial que también funciona como ingrediente, o más bien como palanca para dominar a una gente o hacerse obedecer. La salvación. Las ideologías. Muy bien. Se llaman imaginarios, ¿ya vieron? No. Se llaman todos los imaginarios. Estos imaginarios son ideales, simbolismos, creencias. Emociones. Por ejemplo, el patriotismo. Puta, el patriotismo es el más fácil de todos. Sí. ¿Sí? O la religión es fácil también. El nacionalismo, muy bien. Ya entienden, o sea, y ahorita que dices nacionalismo, a todos nos pega durísimo porque empezamos a ver al fascismo, nazismo. O sea vean la capacidad. O sea, vean, no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando que esto, entendiéndolo bien, son estos dispositivos inmateriales que son imaginarios. Todo esto es imaginario, está cañón, ¿no? O sea, tanto los ideales, los simbolismos y las creencias son imaginadas, pero son a veces más poderosas que los materiales. Está cañón, porque tú dijiste la clase pasada que el mejor poder o el poder mejor ejercido es el que no... El que es invisible. No sé, sí. Ahorita vamos a pensar en los millones, sobre todo americanos, que gringos que se van al ejército a dar su vida por un imaginario y voluntario, completamente voluntario, ¿no? Por un imaginario que es el patriotismo. Oye, Israel. Israel te obliga, pero también es el número uno. Pero no te obligan a ir al combate. Es una historia. Ser combatiente es totalmente voluntario. Pero si tú desistes del ejército... No, ser combatiente. Tú puedes ser chofer, o cocinero, o psicólogo. No, pero ser marine. O sea, todos estos... Tienes razón, pero no nomás en Estados Unidos, también sí. En Israel. O sea, todos estos soldados de combate son voluntarios. O sea, para ser marine, eres voluntario. Para ser soldado Kravi, en Israel se dice Kravi, es voluntario. Nadie te puede obligar a ir al frente, nadie. Pero hay cada vez más y más y más. El índice de voluntarios, tanto en Estados Unidos como en Israel, crece cada año de voluntarios. ¿Por qué? Porque han construido sí, una narrativa de poder muy cañona que no está vista, pero sucede en la imaginación de todos, que se llama patriotismo, ¿no? O nacionalismo. Muy bien. Entonces, vean, estos dispositivos, los dos, los materiales y los inmateriales, ¿sí? Hacen que el poder sí sea poder, ¿ok? Entonces, hay una frase muy cañona de Maquiavelo que dice, el poder no se posee. Vean esto que está fregón. O sea, tú no tienes poder. Tú ejerces el poder. ¿Entienden o no? O sea, no es que yo tengo poder, yo no tengo poder. Si no lo ejerces, no tienes poder. El poder se tiene cuando se ejerce. Entonces, dice Maquiavelo, el poder no se posee, sino el poder se ejerce. ¿Ok? Entonces, para ejercerse hay que manifestar el poder. Y eso está cañón. ¿Ok? Ok. Y vamos a ver entonces, ahorita relacionado a lo que les decía anterior, vamos a ver estos fines que son muy interesantes, los fines del poder. Por eso alguien decía aquí que... Ah, tú, Kraus, preguntaste que si por un lado hay mucho, que si hay mucho, entonces ya no hay tanta necesidad. Que es, sí, definitivamente estoy de acuerdo, pero estudiando, digamos, esta metodología, dice que los fines claros del poder son así. Son primero la adquisición del poder. O sea, el poder así funciona. Primero, adquisición del poder. ¿Ok? ¿Quién me puede dar un ejemplo de adquisición del poder? Pues democracia. Las campañas políticas. Para una campaña política. ¿Qué? Las monarquías. Una monarquía, la adquisición del poder, una guerra, ¿sí? Sí. Una conquista, sí. Un golpe de Estado. El terror. Muy bien. O sea, adquirir el poder como de lugar. Entonces, así funciona el poder. Primero, se adquiere. Si no, fíjense. Incluso un Nelson Mandela era poder por poder. El Nelson Mandela. No hasta que gobernó. Mira, hoy te digo que sí. Ahí no se veía el cambio de mano. Pero hoy, la gente que vive en Sudáfrica, ¿sí?, te puede atestiguar que pasaron a un poder, a otro poder. Y ahora están en poder de la gente de color, ¿sí?, que está haciendo exactamente lo mismo que le hacían los blancos a los negros, ahora están haciendo los negros por los blancos. Entonces, si tú eres blanco, pues está dificilísimo que te acepten en las universidades, por ejemplo, o que tengan un empleo en el gobierno. Porque todo está, ya es entonces 100%. O sea, yo no sé si Nelson Mandela tenía una racionalidad política antigua, ¿sí? Se veía como una racionalidad política antigua, donde la virtud y la prudencia, ¿sí?, parecía que era así. A veces una está camuflajeada por otra, pero también puede ser que él sí era así, pero después se ve transgiverso, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, ahorita aquí dices Nelson Mandela y que le hicimos transgiversación. Lo estudiamos hace poquito cuando vimos el ejemplo de Hanukkah, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Sí? ¿Que los macabeos eran virtuosos o no? Sí. Los 5 macabeos parecían virtuosos, ¿no? Pero sus descendientes, los jasmoneos, no. ¿No entiendes? O sea, ¿qué pasó? De un poder a otro poder, ¿no? Ok, entonces primero adquisición del poder, punto. Segundo, conservación del poder. O sea, primero lo adquieres y luego a ver cómo le haces para conservarlo. Y cuando leamos El Príncipe, nos va a decir Maquiavelo cómo. ¿Okay? Entonces, primero lo adquieres, luego lo conservas. Lo tienes que conservar. Conservar ya es una tarea y un ejercicio bastante desgastante, bastante demandante de astucia, táctica, estrategia, etc. ¿Okay? Camuflaje, todo, ¿no? Y después, por último, la expansión. El poder, por naturaleza, se quiere expandir. ¿Ya entendimos cómo está el show? Entonces, cuando dices de los recursos, pues sí, aunque haya mucho, ¿qué crees? El que tiene mucho, quiere más. ¿Sí? Y el que tiene más, ¿qué quiere? Todavía mucho más. Miren, yo estoy muy sesgado por los libros de Roma que me encantan, que siempre les he dicho, ¿no? Santiago Posteguín. Y siempre les digo que yo leo libros para entretenerme mientras sale Posteguillo, o sea, porque los libros que me gustan son Posteguillo. Entonces, ahorita estoy leyendo el tercer libro de Julio César, y ahí van a entender esto que les estoy diciendo. O sea, es exacto el manejo del poder romano, que habla de adquisición, conservación y expansión. O sea, no necesitaban de más territorio, no necesitaban conquistar Inglaterra, ¿sí?, o sea, Britania, no necesitaban conquistar la Galia, que es Francia. No necesitaban, es la verdad, no necesitaban. Era ¿por qué? Porque obedecían al manejo del poder y todos los cónsules romanos querían esto, querían adquirir, conservar y expandir. Punto, ese es su psique, ese era su ADN, está cañón. Entonces, ahí van a ver perfecto lo que estamos hablando, ¿ok? Groenlandia. Exacto. Siempre busca más, o sea, el poder siempre busca más y no se conforma con eso. O sea, esa es una descripción, eso es como una característica del poder. ¿Ok? Ahora, la política, porque estamos hablando, acuérdense, de entre la moral, la ética, la política y el poder. La política es justamente, para entender ahora cómo va, la política es el método para conquistar los espacios del poder. ¿Ok? Hay espacios del poder. El poder no lo puedes hacer desde tu recámara. ¿Sí me entiendes? O sea, no lo puedes hacer desde tu recámara. Hay espacios del poder, ¿no? que nos los dan los estados, nos los dan, la, ¿cómo se llama? Las maneras en las que se conforma la sociedad y la gobernanza. ¿Okay? Entonces, esos son los espacios de donde, ¿sí? Donde, ahí es donde está la política. Entonces, y ahí es donde se conquista el poder. ¿Okay? Y otra vez regreso a la misma cosa. Para todo esto que estamos hablando, la ética estorba. ¿Sí me explico? O sea, la ética estorba. Cuando Julio César está pensando en conquistar toda la Galia, ¿sí? Pide un proconsulado para que le den 8 legiones, 5 años, ¿sí? ¿Qué está pensando? Expandir el poder, ¿sí? ¿Sí? ¿Para la qué? Para la gloria propia. ¿Sí? Para el poder. Porque si él, fíjense esto, ¿cómo es? Para la gloria de Roma, pero para el poder de él. Porque él regresa a Roma, ¿sí? Siendo muy poderoso, porque aparte se quedaban con un porcentaje de las tierras que conquistaban, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, es puro poder, es el manejo del poder, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver que la política y el poder es un juego de fuerzas, ¿sí? O sea, la política es un juego de fuerzas. Es hacer la guerra de otra manera. Es hacer la guerra en otras maneras que no nomás es matando, ¿sí? Y sometiendo por las armas, pero también es una especie de guerra. ¿Ok? El problema con la ética es que no nomás estorba. Vamos un paso más allá, vamos a ir un paso más allá. El problema es que cuando esto sucede, la ética se compromete. No nomás, fíjense, ya pasamos de que no son compatibles, ¿sí? A que la ética y la moral están comprometidas por lo general. ¿Okay? Entonces, no nomás no son compatibles, sino que son, por lo general, ponen peligro exactamente a la ética y la moral. ¿Por qué? Porque están en juego, la mayoría de las veces, cuando estamos en el juego de la política y el poder, están en juego la vida, la libertad y la felicidad de las personas. Porque tú, ¿a quién usas para todo esto? A las personas, ¿no? A las personas. De todo, tanto del amigo como del enemigo. O sea, tú vas a tocar, vas a influenciar a todas las personas, ¿no? O sea, quiere decir, lo que tú decides va a afectar a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, la política afecta la vida de la gente. No lo podemos olvidar eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Qué? O beneficio. No, o sea, pone en juego, para bien o para mal. Sí, pone en juego, muy bien, afecta, como dijo Dan. Ok, ahora, muchos ideales, ahora, vamos otra vez, vamos a hacer todo este tejido. Muchos ideales tienen excusas para lograr esto, ¿sí? Miren, vimos que se sacrifica la libertad, la vida y la felicidad, ¿no? Tres cosas importantes, muchas cosas más, pero básicamente las podríamos englobar, o sea, poner, encasillar en felicidad, vida y libertad, ¿no? Más o menos. O sea, si tú decides hacer la guerra o no, o si decides esto o no, más o menos eso. Ahora, ¿qué pasa? Para eso, ¿sí? Se inventaron las excusas y los ideales. Vean el juego del poder, está muy cañón. Entonces, ¿para qué? Para sacrificar esas tres cosas que dijimos, la vida, la libertad y la felicidad. Para justificar, para hacer la excusa para poder alienar a la gente de eso, o sea, quitarle a la gente, ¿sí?, su felicidad, su vida y su libertad en nombre, en aras de una justificación de otra cosa. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a dividir de derecha e izquierda, ¿ok? O sea, para el partido político. Entonces vamos a ver, en derecha. ¿Cuáles son estas excusas? El nacionalismo. Sí, también en el nacionalismo están en las dos. Sí, las dos. Pero bien, en la derecha está el orden, está el progreso, ¿sí? O sea, todo este orden y progreso que propone la derecha, ¿sí? Que básicamente hay unas clases hay unas clases dominantes que se privilegian, ¿ok? Y que el status quo se quede como esté. ¿A quién le conviene? A las clases dominantes que se quedan con la gran parte, ¿ok? Que son el capital, que es la riqueza, en función de el establishment, en función de este establishment, que da estabilidad. Entonces, en función de eso, es que son capaces de todo, ¿no? O sea, Serrat tiene una canción, Ruti, de política, ¿no? ¿Cómo se llama esta? No, no. Hay una canción que le mienta la madre a los políticos, ¿verdad? Muy cañón, ahorita me voy a acordar. Donde así dice, o sea, ¿en aras de qué? O sea, ¿en aras de qué? Es de Marx. Sí, es de Marx. No, pero en aras de algo, ¿sí? Están dispuestos a todo. En aras de algo, están dispuestos a todo. Y eso es la política y ese es el poder, ¿okay? En izquierda, a diferencia, lo que nos están vendiendo no es el progreso y el orden, y el establishment, sino lo que nos están vendiendo es la idea de la gran historia, la idea de una emancipación revolucionaria, ¿no? O sea, de cambiar las cosas, de que los hitos en la historia, ¿no? Y lo individual, por lo general, está puesto a un lado. Lo individual no importa. ¿Ok? Y... ¿No es la de Disculpe, Señor? No, esa es el Max. Y entonces, y esa es, por ejemplo, la izquierda. Entonces, en la derecha nos venden una cosa, en la izquierda nos venden otra, pero ambos dos, comprobados, sacrifican la libertad, la felicidad y la vida de las personas con la excusa y la justificación de, en aras de eso, ¿sí?, conseguir algo más, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese es los dos comprometen la ética. O sea, cuando no podemos hablar de que los de derecha son éticos y los de izquierda no. Así nos gusta pensar a nosotros los burgueses, pero no es así. ¿Sí me entienden? O sea, no es así. Sí, los dos comprometen todo. O sea, gobiernos de derecha han comprometido todo y gobiernos de izquierda han comprometido todo. ¿Ok? Entonces así por funciona. Yo decía que entre la derecha y la izquierda, más que ser dos extremos, sí, es un círculo. Uh-huh. Que conforme te vas alejando, llegas al mismo punto al final. Sí. Que es el manejo del poder. Ok, entonces díganme ustedes, después de lo que estudiamos ahorita, ya estudiamos muchísimo esto de la ética del poder y la ética. ¿Qué ética sí es posible, no? O sea, ya, la verdad es que el panorama que acabo de dar es bastante, pues, real desalentador. Y desalentador. Ahora, ¿qué ética sí es posible? ¿Qué ética sí es posible? Es que depende para quién. O sea, ¿o para qué no? No hay un bien universal. No es. O sea, no. Es utopía pura. Uh-huh. O sea, si uno está mal, hay quien tiene que estar mal. O hay quien tiene que estar peor. O sea, no puede haber un bien universal. Y a pesar de todo ello, este siglo ha sido, el siglo pasado fue el siglo de más progreso en la historia de la humanidad. O sea, la gente, a pesar de las guerras, a pesar de los ciento y cacho de millones todo de personas, lo que pasó, el progreso, y hoy y hace poquito lo volví a leer, es hoy por hoy está mejor una persona en un pueblo en África que el rey de Francia en 1700. O sea, sí. Vive mejor, con mejores condiciones de vida. Y eso está muy cañón, porque entonces sí hay progreso, ¿no? Sí avanzamos. O sea, a pesar de que no lo vemos. Qué interesante ese dato, ¿eh? O sea, interesante ese dato. Y tú eres, o sea, nada más servicios públicos, agua corriente, medicina, calidad de vida, expectativa de vida. Expectativa, pero, sí. Digo, índice de felicidad. Alimentación diaria, o sea, que tienen garantizada la alimentación y educación. Y tú ves lo que, cómo vivía muy bien, el rey de hace 500 años. Dice Maquiavelo que sí hay manera de ser ético. Sí hay manera. Y hay una palabra que se llama límites. ¿Ok? Y por eso voy al grano, ¿no? Entonces dice, ok, con todo lo que estudiamos, ¿cómo le haces para ser ético? ¿Cómo le haces? Entonces, dice Maquiavelo, límites. Los límites son lo que ponen en el lugar correcto todo lo que dijimos sin descuidar o desconocer o ser indiferente a que todo lo que vimos es real. O sea, eso es lo que es. Así funciona el poder. Pero el poder debe de ser, ahí está la clave, limitado. Eso es lo que dice él. Cuando el poder no es limitado, anyway, anytime, vamos a acabar en lo que acabamos de decir. ¿Ok? En la adquisición, en la conservación y en la expansión. ¿Ok? Sí te puedes expandir, limitado. ¿Sí me entiendes? Sí lo puedes conservar, limitado. Sí lo puedes adquirir, limitado. ¿Me entiendes? O sea, entonces, aquí la solución de la ética no es decir que es ético, no es ético, no es andar de cómo se llama, de buenazgos, así, de buenazgos, de decir, no manches, indignados, porque no sé qué. No, no, entendemos que el poder es el poder, pero con límite. Entonces, vean. ¿Cuál es el límite? Ok, muy bien. para esto es la, bueno, la sociología dice esto, dice que es la convivencia y la coexistencia, ¿ok? O sea, la palabra co es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir convivir? ¿Qué quiere decir convivir? Vivir juntos. Vivir juntos, coexistir, existir juntos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes cosas donde el hombre, oigan esto, para entender esto y poner el límite, hay un ingrediente, una brújula, más bien, que nos pueden llevar a entender o a ser un líder entre el antiguo y el moderno. ¿Qué quiere decir? Poner al ser humano como fin y no como medio. ¿Entienden o no? O sea, vean, sí, sí, sí, pero ponerlo como fin y no como medio, limitando el poder. ¿Ok? Decías, Jasoe. Una pregunta. Si el fin del poder es la expansión, automáticamente se contradice que se puede limitar. ¿Cómo? Algo que limitas se contradice con que se puede expandir. No, bueno, esa es la... Si no podemos limitarlo, estamos condenados a estar sometidos al poder como hemos estado hasta ahorita. O sea, quiere decir, la propuesta moderna digamos que puedan existir la política, la ética y el poder, viene de la mano de dos elementos. Ponerle límite a todo eso, ¿sí? Y entender que el hombre es el fin y no el medio. O sea, ¿ya me entiendes? ¿Cómo? Sigue siendo utópico, ¿no? Yo no digo que ya llegamos a eso o que no, no, no, no. Simplemente, dada la circunstancia, se sabe que esas son como el antídoto contra el veneno. ¿Decías, Dani? Pues la respuesta moderna es, a lo que sugiere Maquiavelo, es compartir el poder, división de poder. Uh-huh. Para que no tenga una sola persona todo el poder, sino decir sí. Que haya un cierto, como dices, una cierta convivencia donde tengamos que negociar. Muy bien, regreso, regreso a Julio César. Julio César era un experto en entender que en la política tenía que haber contrapesos, ¿sí? Y entonces hace un acuerdo con sus enemigos acérrimos, que es Pompeyo y Craso, y hacen lo que se llama el famoso triunvirato, ¿sí? Que son tres líderes que dirigen Roma, que no eran amigos, fíjense qué cañón, o sea, tú hubieras pensado que son amigos, ¿no? O sea, se dividieron en la chamba. Se dividieron la chamba. No se dividieron. O sea, simplemente, ¿sí? Y entonces hacen un acuerdo. ¿Tú te quedas con qué? ¿Tú te quedas con qué? ¿Tú te quedas con qué? ¿A costa de qué? Y para mover esos hilos, se volvían a juntar. No, espérate, yo quiero mover el acuerdo. ¿Pero qué me das? ¿Y qué te doy? ¿Qué me das? ¿Y qué te doy? Pero Julio César fue el primero de esos que entiende que la fuerza y el poder y la política, ¿sí? Requieren de un contrapeso. No puedes tener todo el poder, ni todo. Tiene que haber contrapeso. Y ese juego es la política. Decía. El libro del arte de la guerra de Sun Tzu, o sea, es mágico para pensar en estas estrategias de poder. Y sí. De hecho, Maquiavelo, fíjate que ahorita que dices... Yo lo estudié para... Dije... Sí. Pero aplica... ¿Tú dices el de Sun Tzu? Bueno, Maquiavelo también tiene un libro que se llama El arte de la guerra. También lo pueden... O sea, nosotros no estamos estudiando El príncipe... Pero también tiene uno más tajles, o sea, más radical a la guerra, que se llama El arte de la guerra, que también está buenísimo. Y es un sub, pues es el librazo del librazo. Marquitos. Habías dicho que Maquiavelo decía que el poder no es, si dejas de ejercerlo, no se pierde, sino que otro viene, se queda ahí, otro viene a tu sí, mano. Cambia de mano. Cambia de mano. Al limitarlo, no pasa lo mismo. Limitas el poder, no puede llegar al punto que al limitar el poder, tú pierdes el poder porque otro límite y cambia de mano. Puede cambiar de mano, o puede seccionar el poder. O sea, hablando, depende si hablas de territorio, o si hablas de un país, o si hablas de una organización, o si hablas de qué estás hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, limitar el poder a un territorio, sí. ¿Sí? Pues sale del así sale el derecho internacional. ¿Estás de acuerdo? O sea, el derecho internacional habla de limitar el poder territorialmente. O sea, tú no puedes conquistar un país porque se pinchó la gana, porque puedes. Entonces, así está Costa Rica. Costa Rica está en medio de Centroamérica y no tiene ejército. ¿Sí? ¿México podría conquistar Costa Rica? Bueno, tendría que pasar por... Colombia podría... Pero está por el derecho internacional. Quiere decir, por eso ya no puedes. Entonces, eso es limitar el poder. ¿Ya me entiendes? O sea, lo que está pasando contra Rusia y Ucrania, justamente es la violación de ese principio, ¿no? Porque puede, porque Putin puede o cree que puede invade. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para expandir qué? El poder. El poder. Entonces el poder material, ¿sí? El poder material, porque quiere más recursos. Quiere más recursos y más recursos y más recursos para el poder. Ahora, ¿qué hay atrás de todo eso? Si hay virtud, es la pregunta. ¿Sí? Que Maquiavelo lo explica perfectamente en El Príncipe. ¿Sí? O sea, atrás de todo eso, el ideal, es que sí haya virtud. Lo que va a explicarnos Maquiavelo después, cuando leamos el libro, es que aunque tengas un ideal virtuoso, necesitas ser, perdón por la palabra, un cabrón para lograrlo. Entonces, tu estrategia para lograrlo, aunque el fin sea bueno, sea la vida, la libertad y la felicidad, aunque el fin ese sea, esa es la innovación de Maquiavelo. Lo que dice Maquiavelo, sí, si tú quieres la virtud, la frones, la prudencia, ¿tú quieres eso de los antiguos? Sí. Pero lo que te vengo a decir es que para lograr eso vas a tener que ser un hijo de la tal por cual. ¿Por qué? Porque allá afuera así son todos. Entonces, no seas naif, no seas iluso, es la única manera de lograrlo. ¿Ok? Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, ya vimos eso. ¿La canción de Cenar es algo personal? Algo personal, exacto. Mándaselas al chat, ¿no? Va. Mira, aquí justo estamos hablando de eso, estoy diciendo eso. La praxis política correcta, la práctica política correcta, es ocupar un espacio de poder, no en el sentido narcisista, vean qué fregón está esto, o sea, no en el sentido narcisista, que es por ti, para ti y todo por ti, ¿sí? Sino para hacer el bien. Ahí es donde se resoluciona el asunto, para hacer el bien. ¿Ok? Tomando en cuenta la realidad, siendo responsable, ¿sí? De ser portador del poder. O sea, tú cuando tú eres poderoso, tienes que estar consciente que traes en tu mano dinamita. O sea, el poder es muy cabrón, es muy intenso, ¿ok? Es muy intenso. Puede mucho, ¿ok? Por eso es poder. Entonces tienes que estar consciente de eso y tienes que entonces educarte a ti mismo para no ejercerlo en el sentido narcisista, sino por el bien común, ¿ok? Y... Pero eso lo dijo Maquiavelo. Sí. ¿Por qué? Sí. Y lo vamos a leer después de sus textos. Porque tenemos que tener una responsabilidad con las masas. El poder llega a las masas. Y tu responsabilidad como una praxis sana política es tener responsabilidad con las masas. Estas masas, mientras las masas dependen del poder, son muy vulnerables, ¿ok? Y son muy vulnerables a las consecuencias de qué tipo de poder tienen encima. O sea, eso está muy cañón. Me voy a referir ahorita a la Biblia, ¿sí? Que siempre la Torá nos trae un ejemplo chingón. Cuando Dios le dice a Samuel, ¿sí? Que va a haber un nuevo rey, ¿no? Creo que ya lo comentamos en alguna clase, pero se los voy a volver a decir. Dice, va a haber un rey. Antes no había poder. O sea, fíjense que el pueblo de Israel... No, el pueblo de Israel está pensado tan chingonamente, conociendo esto, que no hay un poderoso, ¿sí? O sea, no, aparentemente no hay un poderoso. Hay un rey. No hay un rey. Hay una división de poderes, pero hay un Dios, exactamente, ¿no? Acuérdense de lo que hablamos la clase pasada. Hay un Dios que dice qué pedo. Y el profeta es el vocero y luego así está la cosa. Por eso Samuel era muy poderoso, ¿no? Pero luego dice, no, espérate, te van a pedir un rey. Entonces, ¿qué pasa? Pones el rey, ponlo, porque no hay de otra. O sea, somos humanos. También los hebreos son humanos. Entonces van a querer un rey para legislarse y para gobernarse. Pero, ¿qué hace? Hace una asimetría. La Biblia nos promueve una asimetría del poder, que así se llama, limitar el poder. Entonces dice, sí, ok, si quieren rey, allá ellos, que pongan un rey. Pero ese rey no puede tal, no puede tal, no puede tal, no puede tal, no puede tal. La verdad, qué hueva ser rey de Israel. O sea, les digo la verdad, no se antoja ser rey de Israel. No se antoja. Porque tiene muchas limitantes. Porque tiene todas las limitantes y por otro lado tiene todas las responsabilidades de dirigir un pueblo de dura cerviz, ¿no? O sea, puta, un pueblo imposible, ¿no? O sea, es un pueblo imposible, pero por otro lado no puede tener mujeres, pero no puede tener caballos, pero no puede tener oro, pero no puede hacer lo que quiere, pero no puede ir a la guerra cuando se le hinche la gana. ¿Ya me entienden? O sea, vean que el manejo del poder es muy fuerte. Eso muy fuerte. Migró después con David, con Saúl, No, no, no, no funcionó. Pero así dice la Torah. Som tasim aleja melech, cuando vengas a ponerte un rey y vienen todas las reglas perfectas. De la simetría del poder. O sea, un poder balanceado. ¿Okay? Y por otro lado tenía su contrapeso, que era el profeta. Y por otro lado tenía su contrapeso, que era el sacerdote. Entonces, ¿ya vieron o no? O sea, había muchos contrapesos. ¿Ok? Ahora, dicho esto entonces, ok, dicho esto, les voy a contar esto de la Torah y les voy a contar otra de la Torah. Dos cosas de la Torah. Entonces, porque no sé, como que la magia de la Torah es que ya se lo sabe, ¿no? No te lo explica, pero sí se lo sabe. No te lo explica, pero sí se lo sabe. Ya no sabemos el final. ¿Qué? Ya no sabemos el final. Sí, pero fíjate que está, hay elementos impresionantes de un sabio que escribió esto, que ya sabía esto. O sea, el sabio que escribió la Biblia sabía esto. Sabía de lo que estamos hablando, cómo es el poder, la política y la ética. Ya lo sabía, en serio, nomás que lo explicó de la chingada, pero sí lo sabía. No, ¿okay? Lo explicó tan claro, ¿eh? Bueno, puso un cuento, ¿no? Como dice, puso un relato y ya, ¿no? A ver, entiéndele. Pero mi rabino, que sí le entiende, explica esto en uno de los pasajes de Korach. ¿Se acuerdan de Korach o no? Korach es un rebelde político, o sea, es el primo hermano de Moisés. Que reta el poder, o sea, ahora sí, reta el poder total. O sea, quiere hacer un golpe de estado literal en el desierto y quitar a Moisés y a sus primos, ¿no? O sea, él también es levita, primo de Moisés, hermano, primo hermano de Moisés. Pero dice, no, pues, ¿qué les pasa? No, ustedes no son, soy yo, ¿ok? Y entonces vean esto. Si ven el pasaje de Korach, vamos a analizar esto muy cañón. Dice, hay trepos, vamos a analizar el conflicto, ¿ok? El conflicto y el cambio de poder. Marquitos, échale una mano. ¿Qué es el despertador o qué es? Está sonando en mi iPad. Perdón. Ah, está bien, nos esperamos, no pasa nada, no caigan en pánico. No caigan en pánico. Sí, o sea, Dios le dice, bueno, ok, pongan un rey. Pero le dice, ok, pongan un rey, pero estas son las reglas para poner un rey. Le voy a dar el poder a un brother de mi pueblo, dice Dios. Le voy a dar un, o sea, le voy a pasar el poder a un brother de carne y hueso. Sí, pero como es de carne y hueso, necesita tener estos candados, ¿sí? Estos límites, como dijimos, los límites. Entonces le pone todos los límites. Que dijimos que el poder con límites pues no es tan ojete, ¿no? Okay. Ahora, lo mismo, okay, vamos a analizar algo muy interesante de Korach, que es el manejo del poder en el conflicto de esto, ¿no? Entonces dice esto, hay tres tipos de personas en un conflicto, okay. Vean esto que es interesante. Hay tres tipos de personas en un desmadre, en una revolución, en un conflicto de este tamaño nacional. El primero es el que busca el honor, o sea, el caudillo, okay. El caudillo es el que va por el poder. El que va por el poder, ¿sí? Que es el que comienza todo porque quiere el poder, está buscando el poder. Y el poder va de la mano con muchos deseos, ¿sí? O sea, muchos deseos, puede ser dinero, puede ser gloria, puede ser honor, puede ser muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas que, bueno, están incluidas en eso. Entonces, ese es Korach. O sea, Korach es el que quiere. ¿Por qué? Porque lo echaron para abajo. Él es muy poderoso, él tiene, dice los comentaristas que era muy rico, o sea, que tenía mucho dinero, no era pobretón ni nada, simplemente quería que su dinero lo lleve al poder, ¿ok? Pero no lo llevaba porque había otro en el poder. Entonces, es lo que quiere. Entonces, ese es el primer elemento del conflicto, ¿ok? ¿Cómo? La reforma, el cambio. Sí, el cambio, pero del caudillo. O sea, aquí tiene que haber un caudillo, que tenga un móvil que es narcisista. O sea, el primer... todos los caudillos son así, entiendan tantito. O sea, yo creo que también Yehudá Maccabí tenía eso, ¿sí me explicó? O también Simón Bolívar tenía eso. O también Nelson Mandela tenía eso, ¿sí me explicó? O sea, hay una, y lo explica Nietzsche, o sea, desde de lo más loable y noble, de la causa más noble y loable, atrás de eso hay el poder, el deseo de poder. ¿Okay? Entonces, dice, el caudillo quiere a fuerzas el poder. ¿Okay? Luego, dos están... los que ya están en el conflicto desde antes, que se suman, ¿ok? que se suman. O sea, los inconformes. ¿Okay? Está cañón. Los inconformes, que son los que están no a gustos con el poder actual, ¿okay? Que aprovechan la situación para sumarse. ¿Okay? Que no les importa tanto, ¿okay? No les importa tanto quién es el líder. Lo que les importa es sumarse al movimiento para cambiar el poder, ¿ok? Y ya luego ven qué onda. En la Biblia, estos dos se llaman Datán y Abirán, que son como los cómplices de Coraj, ¿ok? Así es el cuento. Datán y Abirán son dos ojetes de la Torá que están muy, muy, muy satanizados, que evidentemente son los que son los cómplices de Coraj. ¿Qué hacen estos dos? Lo legitimizan, vean qué cañón, lo legitimizan y son sus fans y son los que le hacen la promoción. ¿En dónde y con quién? Con las masas, ¿ok? Y ahí viene el tercer componente, que son las masas, ¿ok? La masa que compran la causa que se les vende, ¿ok? Que se les vende con lo que dijimos anteriormente, con causas, o sea, las excusas, ¿sí? De la igualdad, de la justicia, de la equidad, de todos estos valores, ¿sí? Que se le venden a la masa y la masa la compra. O sea, es algo que sabemos que el poder así funciona. Le vendes algo a la masa y la masa lo compra. Cuando Hitler le vendió a Alemania, ¿qué le vendió? Recuperar el orgullo. El orgullo, ¿qué más? Salir de la crisis económica que estaban, ¿sí? Quitarse. Make Germany great. Sí. Ok, y entonces, y definitivamente así funciona, ¿no? Entonces, las masas se juntan. O sea, eso es un saber social. Es un saber social. Las masas, cuando les vendes una causa, que es muy fácil que se junten a todos. Entonces, bueno, así fue el componente de Coraj. ¿Quién gana al final? El del poder. ¿Puede con Coraj? Sí puede con Coraj. O sea, ¿no? Entonces, una manita de Dios, según... Bueno, según el texto, con que, se dice el texto que sucedió algo que no había sucedido antes. O sea, que se abra la tierra para que se... O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo que tener como medios muy dramáticos y drásticos para someter una buena rebelión y un buen intento de cambio de poder, ¿ok? A ver, eso llévenlo ahorita a Venezuela, ¿ok? Llévenlo a Venezuela. Salieron las nubes. ¿Qué? y cayó, ¿sí? Y llegó Delta Force, ¿no? Pero está cañón, o sea, ¿entienden lo que son las masas? O sea, las masas así funcionan y se les venden cosas y las compran y se someten y son más infelices, sí, y se les priva la libertad, sí. Todo funciona así. Ven, pero a veces es primero la masa y luego buscan a una cabeza, ¿no? Como no, por ejemplo, no. La masa está buscando el cambio y está tratando de... No, cabeza. Hubo cabezas, siempre hubo cabezas que tú parece ser que eran las masas, pero había cabezas. Había cabezas con una intención, una estrategia y una táctica. Siempre ha habido así en las revoluciones, siempre. Porque la fuerza coercitiva, si no hay un líder que la ejerza, No hay. ¿En Irán? Sí. O sea, ¿quién sustituye a...? ¿Tú no crees que hay...? O sea, yo creo que es obvio que hay fuerzas de poder atrás de todo esto. O sea, fuerzas de poder. Tú no lo ves en cuando ves CNN, no lo vas a ver. Pero hay una fuerza del poder que está creando todo esto, ¿no? O sea, por intereses de poder, de expansión y de conservación. Porque pues así es. Y entonces viene y de repente va a salir un caudillo. No sé a quién van a poner. Cuando todo esto se consume. Pero no ha salido porque tiene miedo de salir. Y también de la oposición de Israel. En donde Israel también. Están tratando de encontrar una cabeza. Ok. No, yo creo que hubo cabeza y ya está el movimiento en la masa y buscando la resolución. Y en México. La misma revolución francesa. ¿Qué? En México igual, con López Obrador, se agarró el poder y se metió, y ya quiere el poder con él. Todo lo que estamos viviendo ahorita es un cambio y están... por medio del poder y económico y todo, al final de cuentas... Bueno, pero a ver, López Obrador supo hacerla, ¿no? O sea, la supo hacer. O sea, hoy el juego se llama democracia, ese es el juego del poder. Supo hacer el juego de la democracia. Pero y ya. El poder lo va a ejercer el que puede leer estas necesidades de las masas. Claro, hay que ser incluso muy fregón. Incluso si él no está de acuerdo. Exacto. O no es parte de sus ideales. Exacto. Si es como en el capitalismo, si detectas una necesidad... Exacto. Y ¿okay? Generar la necesidad también. Así es. Estrategia y táctica. Acuérdense, ¿no? O sea, implementación. Todo lo que vimos aquí ahorita. Judy. Nada más me quedo con reflexión de que me hace mucho sentido que hubo una época en la humanidad donde el poder era una necesidad. Cuando la sobrevivencia del ser humano, y estoy hablando, estaba en riesgo, mejor sobrevivía el que podía asirse del poder. O sea, el poder fue el mecanismo que le dio la posibilidad de la sobrevivencia al ser humano. Sin embargo, ya cuando lo veo al pasar los años, tratando de verlo a través de lo, ¿qué diría un pensador oriental de todo? Ya se vuelve un sinsentido, porque de repente esto ya se convierte el poder por el anhelo del poder, pero al precio tan alto de que se matan humanidades, se matan civilizaciones, nos destruimos a los otros cuando la Iglesia Católica quiso adquirir el poder, creó la Inquisición. O sea, de repente, digo, si lo viéramos con ojos de mayor objetividad, y hoy en día, ¿cuál es el sentido de el asir tanto poder cuando yo ya no siento que es un juego por la sobrevivencia, ya nada más es por el poder? Pues es que, por el poder. Eso acude a lo más biológico. Exactamente. Yo creo que nos sobrevivimos ahí. Que hubo un momento que para sobrevivir tuvimos que aprender, sí, a matarnos. Pero hoy en día nuestro cerebro seguimos actuando. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos de, ¿se acuerdan la diferencia entre Erasmo y Lutero? Una de ellas es que Erasmo también criticaba a la Iglesia, pero decían no tanto para que nos matemos. O sea, él decía, espérate, todo está chingón, dialogar, cambiar, las cosas van a ir cambiando poco a poco, dialogando. No vale la pena que nadie se muera por esto. O sea, ojo esto. No vale la pena que nadie se muera por esto. ¿No está cañón? Y llega Lutero y dice, ni madres, al revés, ¿no? Incendia Europa. O sea, incendia Europa. Entonces, vean la diferencia. O sea, como tú dices, en aras de qué, lo dijimos, la excusa que usa la política, ¿ok? Para comprometer la ética, ¿sí? Que es básica la ética, pero en aras de una virtud. Es un camuflaje muy cañón que a veces el mismo poder se camuflajea en virtud. ¿Sí? Hay un camuflaje muy cañón, ¿sí? Y entonces te venden algo que no parece poder, no parece poder, parece virtud, ¿sí me entiendes? Y entonces ahí vas, tú ahí vas y te enrolas al ejército, y te enrolas y haces y deshaces. Ha vendido Jesús, era en aras del poder, no de la justicia social, era en aras del poder. No sé si Jesús, la verdad. Bueno, no Jesús per se, sino Jesús, no creo, porque pues Jacito, ¿no? Pero sí, a ver, Busha. A ver, oigan a Busha. O sea, yo sí creo que mientras el poder no lo use para lo que dijiste de que ya lo usa, o sea, personal, sino para el bien de su grupo, yo creo que sí sigue siendo, o sea, supervivencia moderna. O sea, ¿sí? Es que... Sí, o sea, tipo lo que está haciendo Trump o Putin. O sea, tal vez ya tienen suficiente según nosotros, pero están defendiendo a su banda. O sea, es el bien de su nación. No es para... O sea, pareciera que no es para... Pareciera que no. Ahora, tú no tienes, Judy, tú no tienes los parámetros que tiene ese brother en su escritorio de la amenaza de China, por ejemplo. Tú no la tienes. No me digas que quiere cambiar el orden y él está defendiendo a su banda. Defendiendo su banda es defendiendo su estilo de vida occidental, defendiendo el American Dream, defendiendo en lo que él cree, ¿no? Y no lo estoy defendiendo ni nada, más simplemente sabe él la amenaza que hay. Entonces, lo reptiliano que dices tú, Eli, puede ser muy complejo ya hoy en día. Muy complejo. Es muy complejo, pero sigue siendo reptiliano. Tal vez lo de Maduro no, porque dice, bueno, él es para su persona, no para su grupo. Pero mientras sea para su grupo y ahora es otro estilo de conquista, yo creo que no, nunca va a parar. O sea, siempre pues va a ir por el bien de los tuyos. Jenny. El cuestionamiento tuyo, Judy, viene desde una mente que tiene un pensamiento crítico. O sea, tú ya estás pudiendo criticar. Cuando tú vas a las masas tienen esta necesidad de que alguien tenga este comportamiento de rebaño. O sea, hay esta necesidad de seguir a alguien y de comprar un ideal y de comprar un dispositivo de poder que se llame salud. Porque no tienen este pensamiento crítico. Pero también este pensamiento crítico te llevaría, si fuera una cuestión ya de toda la sociedad, nos llevaría a una anarquía que es una utopía y tampoco funciona. O sea, históricamente siempre necesitamos un líder que encabece cualquier movimiento. Uf. Y es cíclico y viene y el poder se... ¿Entienden lo complejo de nuestra sociedad? Sí. O sea, ¿cómo estamos todos metidos en algo que una, ¿cómo se llama? Maraña, muy cañón, Alex. Yo creo que también el orden mundial ha ido evolucionando en función de los cambios geopolíticos. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, el siglo XIX, el imperialismo, el expansionismo, nadie lo cuestionaba. Tú llegabas hasta donde tus posibilidades llegaban. Exacto. O sea, se sentaron seis emperadores y se repartieron África en un mapa. Y después en la ley del más fuerte, y no era mal visto, no era una cuestión que se cuestionaba ni siquiera éticamente. O sea, era, pues, lo que es el orden mundial. Tuvo que haber un evento con la Primera Guerra Mundial en donde murieron 100 millones de personas para que el Tratado de Versalles y pararon toda esa geopolítica. Pero lo que hoy vemos como atroz, en otras épocas era normal. Normal. Y a lo mejor lo que hoy vemos normal, más adelante se va a ver atroz, no sé, o sea, o vamos a regresar al... O vamos a regresar también. O sea, yo creo que las circunstancias estamos regresando. ¿No crees que estamos regresando, Alex? Sí. Yo creo que el mundo se está todo. O sea que... El mundo se está polarizando. Mira, yo estuve ahí el 3 de marzo, llegué a la frontera. El 3 de marzo llegué a la frontera de Polonia con Ucrania, ¿ok? Y estábamos ahí viendo una feria, o sea que una exposición total de ayuda humanitaria a las miles de personas que cruzaban la frontera, ¿sí? Que era un gesto hermoso humanitario, pero naïf. No sé cómo explicar. Yo me sentía del lado de los inocentes. O sea, estoy en una guerra dirigida por uno de los güeyes más poderosos del planeta, o sea, que se llama Putin, ¿no? Y entonces, que le valió madre y quiere regresar a eso, porque lo hago porque quiero. ¿Existen Naciones Unidas? Sí. ¿Existe la ley del Tratado de Versalles? Sí. ¿Existe las resoluciones 40.000? Sí. ¿Y qué? ¿Puedo? Lo hago. ¿Ya sabes? O sea, yo me sentía muy raro ahí. La verdad, le soy sincero, me sentía raro en esto. Yo decía, ok, estoy del lado donde tengo que estar, pero estoy presenciando, ¿sí?, el retroceso de la humanidad. O sea, yo me sentía así, presenciando el retroceso mismo de la humanidad. Porque es una invasión, no manches. O sea, ¿quién carajo? Sí, ¿no? Exacto. Pero nada más, por último, la Guerra Fría, no porque no podía, no siguió con eso, sino porque se estaban amenazando por el cálculo de picar el botón y el primero picaba el botón. Sí, pero no pasó. Entonces, por eso, pero yo creo que no es como un retroceso, es como agentes externos que lo frenaron y de repente se dio. La a lo mejor siempre ha sido así. No. Ok. Yo también creo que antes las guerras se luchaban entre hombres con bayonetas y ahorita el alcance es ilimitado. Infinitamente mayor. Entonces, tenemos que entender la transición de que si Trump quiere agarrar Groenlandia, es como si el Estados Unidos agarró México. Para nosotros, dicen, bueno, se está yendo al otro lado del mundo. Sí, pero ya el alcance. Pero puede. Por eso, ya el mundo claro. Está siendo chiquito para todos. Ya todos sí. Estamos siendo una... De verdad está muy chiquito. Sí. Por eso SpaceX para ver si vamos a otro planeta. Exacto. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya vamos a acabar. Bueno, yo lo que veo es que el mundo estaba avanzando en la conciencia de que ya no es un mundo de escasez. Porque todo esto del poder es por la escasez. O sea, si uno quiere tener, porque si no, el mundo no hay. Va a tener y no hay, es una... suma cero, ¿no? Es una ecuación de suma cero donde unos ganan y otros pierden. Y el mundo estaba demostrando que la riqueza del mundo se podría crecer para todos, de alguna manera. Cuando fue la globalización. Hoy en día, 10% de la población mundial vive en pobreza extrema. Cuando hace que 300 años era 99%. Sí, sí, sí. Entonces se ha creado riqueza. No te digo que hay igualdad, pero se ha creado riqueza. Y cuando la humanidad piense que todos pueden vivir, por lo menos con un mínimo nivel de vida, esto puede cambiar. Sin embargo, los nuevos gobernantes están regresando a pensar que hay otra vez escasez. El Trump quiere Groenlandia porque tiene recursos. Putin quiere Croacia porque tiene recursos. Cuando los recursos naturales ya hoy en día son los menores de los recursos importantes. O saben algo que no sabemos. Sí, sí. Desde que fue la agricultura. Bush y luego Judy. Estaba cambiando. La riqueza es lo que digo, el neolítico. Pero se ha demostrado que se crea riqueza, no está limitada a la riqueza. Sí, eso sí. Estábamos en ese camino hasta que estos líderes sí. Busha. Yo, pero de lo que dices, yo creo que ahí tiene un rol importante la incertidumbre. O sea, ¿por qué no dejas tú de trabajar hoy? Ya podrías dejar, o sea... Sí, pero yo no trabajo para fregarme a otro. Yo trabajo pensando que también otros van a tener riqueza y repartimos riqueza. No, pero ellos también. Y a todos nos puede ir bien. O sea, Putin también nada más dijo, pues no me pongas a la OTAN al lado, tengo que cuidar a mis rusos, y si mañana se me acaba, no puedo parar de producir. O sea, es lo mismo que hacemos nosotros como capitalistas, ¿no? No, podríamos parar. No es lo mismo, porque se ha demostrado que hay países que pueden todos vivir un estándar de vida mucho mejor. Aunque hayan muchos más ricos, los más pobres viven mejor que los... Sí, pero lo que tú estás diciendo, Dani, vamos a estudiar eso la clase que entra con lo que dijo Maquiavelo. O sea, si tú dices, ya voy a hacerlo de bueno, la voy a hacer de bueno diciendo neta, ya es suficiente. Que los demás trabajen y que ya, yo ya con eso estoy bien. ¿Qué crees? No jala porque hay otros güeyes que no piensan así. Y si eso lo podemos ver... Es tener una conciencia. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo hay. Lo que dice Maquiavelo es que si tú eres así, como país, como estrategia, o como persona, entonces viene otro y te come. Porque hay lobos allá afuera, hay lobos. Vamos, mira, este brother analiza al lobo, al zorro, al león. No, Maquiavelo, lo vamos a estudiar. Está muy bueno. Judy, ya vamos a acabar. Si los modelos económicos pasados ya cumplieron su propósito y en su momento ofrecieron diferentes alternativas que dieron, hoy en día todos ellos ya probaron haber fracasado. Pero no ha habido nada que nos sufra. Exacto, como humanidad tenemos que proponer generar un nuevo modelo. Nuevos modelos. Que puedan sostener el pragmatismo que nos ha dado de comer a la gran parte de la humanidad, junto con la posibilidad de que exista la ética y la virtud del modelo. Imagínate que lleguemos a eso. Pues es que es utópico. No es utópico, porque mira, el buen de Marx era utópico. Sí. Y luego alguien más lo hizo realidad. Sí. No jaló. Es otra cosa, pero algo más lo hizo realidad. O sea, lo que yo quiero decir es que las utopías de hoy no necesariamente son las utopías del mañana. Pueden ser realidades del mañana. Hoy es una utopía, mañana es una realidad. De hecho, yo creo que va a ser una realidad. O sea, yo no veo este mundo en 500 años igual que el país. No creo que ni haya países, para que me entiendan. O sea, así lo que pasó en Europa, yo creo que se van a quitar las fronteras. Yo creo, no sé cómo va a estar, pero de que no puede seguir así. Eli. Cuando ya todo esté automatizado, porque vamos a llegar a ese punto, cuando todo esté automatizado, cuando tengamos todo suficiente alimento, cuando todos tengamos... ¿De qué nos vamos a matar? Cuando no haya necesidad de trabajar. De aburrimiento. Cuando todo sea ocio, ¿de qué nos vamos a matar? ¿No? Buena pregunta. Encontraremos la manera de Come on. Alex. No, lo que quiero decir nada más es que las sociedades más igualitarias hoy en día, que son los países nórdicos, los más evolucionados, están teniendo unas crisis hoy que van en reversa. O sea, llegaron a un punto en donde ya todo, y solitos, es el nivel mayor de riqueza, de educación, de salud, de igualdad y todo, y hoy ya tienen broncas de migración, tienen broncas de nacionalismo, tienen broncas de crimen, tienen broncas... De suicidio. Porque no, a ver, el problema, yo creo que la inconformidad es humana. Yo creo que siempre vamos a buscar la forma de estar inconformes. Puede ser. Es lo que creo. Muy bien. Estoy de acuerdo. Imagine. Esa es la solución. Imagine all the people. Bueno, próxima clase vamos a entrar en ya, ahora sí, Maquiavelo, vida y obra. ¿Ok? Entonces, no falten. Gracias.